Y ahí estamos tratando de ver, a ver, yo creo que lo vamos a lograr, porque algo venimos hablando con la provincia, de lograr la iluminación completa de la ruta 1 entre su intersección con la ruta 3 en el ingreso a Viedma y la rotonda Cooperación frente a la Universidad de Río Negro. Y de hecho, tenemos, justo recién me llegó un mensaje de Adriana con respecto a la al ingreso de la Universidad de Río Negro. Que hay, obviamente, hay mucho barro. Nosotros permanentemente entramos adentro de la universidad. Sí, hace poco también, bueno, denunciaron algunos hechos que le ocurre a los pibes cuando salen del de colectivo. Tuvimos el jueves, ¿jueves fue? Sí, alguien también tiraron piedras. Tiraron piedras y lastimaron a una chica que venía en el colectivo. Nos pasó dos veces, yo hablé con el jefe de la policía. Ese es otro tema, seguridad. Hubo muchas reuniones estas semanas. Tuvimos mucho y estamos próximos a constituir el Consejo de Seguridad. Ahí ya hablé con el equipo para que empecemos a sentar las bases para poder ya pensar, quizás, no sé si ahora el mes de mayo, va a ser medio particular, mayo, junio. ¿Qué sería el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad es la Ley 4200. Ah. Hoy la Ley 4200, que hace todo el abordaje de la seguridad ciudadana en materia de prevención y demás, establece la constitución de los Consejos de Seguridad, que define quiénes son quienes los integran. Y en eso obviamente el intendente, el equipo municipal, la policía de Río Negro, el jefe de la policía, todas las fuerzas vivas también de la ciudad son parte de ese consejo. A mí me parece que el Consejo de Seguridad es importante conformarlo en esta instancia porque podemos ser mucho más quizás eficaces en la acción. No obstante, el Foro Comunitario de Seguridad sigue girando por la ciudad, sigue teniendo reuniones, sigue levantando demandas, se siguen trasladando la demanda a la provincia de Río Negro. Gran parte de la demanda en su momento eran la colocación de cámaras. Sí, eso es que algo... Eso era, bueno, hemos terminado la primera y segunda etapa. Estamos a la espera de que Edersa nos dé la energía en algunos puntos. Ni bien Edersa nos dé la energía en algunos puntos, estamos en condiciones de colocar 16 cámaras. Hoy Viedma, estoy buscando acá para... Sí, ¿cuántas tiene, no? Porque... Eso te iba a mostrar. Hoy estamos con 74 cámaras, creo, 74, 75 cámaras, y vamos a llegar, Dios mediante, a más de 100 cámaras, y dependerá de tener velocidad con Edersa. Vos fíjate acá, Sofi, te estoy mostrando. Sí. Pero acá quizá no nos ven. Pero sí, bueno, pero, más que nada, acá se ven todas las cámaras que tiene nuestra ciudad. Fíjense que tenemos en el sector rural, está funcionando la zona rural, que era muy demandada, y las que están en naranja son las que están pendientes de generar energía, como por ejemplo ahora que estamos en el barrio Don Bosco trabajando lo que es Aceto y Misiones Salesianas, que necesitamos que vaya a Edersa. Pero fíjate la cantidad de puntos que tenemos en nuestra ciudad. Es una de las ciudades con mayor cantidad de cámaras, son muchísimas, en todas estas están funcionando, aparte algunas con domo, otra con cámara directa. Así que yo calculo que si tenemos suerte con Edersa y entre estos días, hoy, mañana y la semana que viene, nos dan energía a esos puntos, vamos a poder incorporar un número importantísimo de cámaras.